en Honduras. Concluyó en Honduras el proceso de socialización de la ley de minería. Un equipo técnico deberá incluir las diferentes recomendaciones. Organizaciones sociales participan con el fin de hacer garantes sus sugerencias. Nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez, con el reporte. Un saludo para los amigos y las amigas que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestras. Luego de finalizar en Honduras el proceso de socialización de la ley de minería, las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente conformaron un equipo técnico que tiene la responsabilidad de incluir las recomendaciones que las diferentes organizaciones, comunidades y la ciudadanía en general hicieron en las diversas regiones. El ambientalista Pedro Landa, del Centro para el Desarrollo Comunitario, declara que el nuevo desafío de las organizaciones y comunidades está en lograr que cada una de las sugerencias hechas en el proceso de socialización se incluyan en la ley. De lo contrario, la industria minera seguirá haciendo negocios a costa de la salud de la ciudadanía. Pedro Landa cree que el trabajo ahora se debe centrar en incidir para que las propuestas no caigan en saco roto y hagan que las voces y opiniones de las comunidades sean tomadas en cuenta. Si bien es cierto, se hicieron jornadas de socialización que, desde mi punto de vista, el mensaje primordial que quedó ahí claro era el total y rotundo rechazo a la minería a cielos abiertos en Honduras, tanto de las organizaciones de base como de los alcaldes que lograron participar también, y también de organizaciones sociales que han estado luchando en el tema de derechos humanos permanentemente. Ahora el desafío está cómo incidir para que todas estas observaciones y propuestas no caigan en saco roto. Y para eso la Comisión de Minería junto con la Serna han optado por conformar un equipo técnico de revisión de todos estos aportes con la participación de la empresa privada, el COEP, la Asociación de Municipios de Honduras, el gremio minero, algunas entidades estatales, y también han abierto espacio para que algunas organizaciones de sociedad civil participen en la misma. Entre ellas se ha nombrado a Cáritas de Honduras, FOPRIDE va a estar también presente, y a la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería, también pues nos han pedido que participemos en este proceso. Creo que va a ser importante estar ahí, ya sea para hacer la lucha, continuar con los esfuerzos para que se respeten las decisiones ciudadanas y la soberanía popular, y en todo caso también para denunciar los arreglos o las artimañas oscuras que nosotros tememos se puedan dar en este proceso. ¿Qué pasa si lo que la gente manifestó en esos procesos de socialización no se incluye? ¿Qué se puede hacer por parte de la sociedad, de la población en general, de las comunidades? Bueno, la responsabilidad de las organizaciones, de las personas que vamos a estar ahí por parte de la coalición, es precisamente esta. Dar como la señal de alerta, poner las señales de emergencia sobre las situaciones que se decidan en ese marco y que vayan contraria a los intereses de la población. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez.